Hola, ¿estás escuchando? Tramas. ¿Quién dice qué a quién? ¿Con qué fin y con qué efecto, no? Estamos en amor sin la caída, sin caer enamorados. Tramas del amor. Yo amo las palabras. ¿Sabes qué significado le da uno a todas las palabras que usa? El deporte en sí está dividido entre hombres y mujeres, femenino o masculino, pero ¿qué pasa con las identidades disidentes? Tramas de las leslo. Yo tengo la hipótesis de que la clase política argentina todavía está muy influenciada por la Iglesia Católica. Tramas de la política. El mercado siempre ayuda a los más poderosos. El catolicismo sigue siendo un dispositivo de regulación. Tramas de la religión. El aburrimiento también puede ser un factor de creación. Uno no puede perder de vista el contexto. Tramas del arte. La verdad no debe tener que ver con el dato duro. La verdad tiene que ver con una esencia. Lo complejo es entender esas tramas. Tramas. Difícilmente nuestro país tenga la posibilidad de generar pleno empleo en los próximos 5 años. Tramas del dinero. El amor es un juego de expectativas. Tramas. ¿Qué estás tramando? Estoy tramando, estoy trabajando. Estoy tramando. Qué bueno es. Tramas. ¿Arrancamos? Ciclos Tramas. Ciclo. Conjunto de fenómenos u operaciones que se repiten ordenadamente. Tramas. Ciclo. Serie de conferencias u otros actos de carácter cultural relacionados entre sí, generalmente por el tema. Ciclos. Los especiales de tramas. Ciclo Agua. Hoy, el estatuto del agua en el derecho global ambiental. Con Carolina Filipón. Capítulo 1. Nosotros perdimos nuestras casas prácticamente. Pasó el río por la vida de todo. También. Pasó y dejó una marca imborrable, para mí imborrable. No sabemos a quién decirle, porque nadie acá se hace cargo, no sé, no sabemos a quién decirle. Y fueron acá nomás a 5 cuadras que el agua no da acá y la gente está en el techo. A lo largo de este ciclo que en Tramas le dedicamos al agua, a lo que genéricamente denominamos agua y a las distintas facetas que el tema contiene, en la continuidad del mismo, hoy con Carolina seguramente vamos a tratar y ella nos anoticiará de cuestiones vinculadas con el derecho al agua, la regulación y explotación de los recursos naturales. ¿De qué trata esto de la gobernanza de las aguas subterráneas y el estatuto del agua en el derecho global ambiental? O, para no enumerar un listado posible de temas, el concepto de escasez de agua. Pero muchas veces, Carolina, cuando iniciamos estas conversaciones nos encontramos con un hecho disparador. Y en este caso, siendo vos habitante de la ciudad de Santa Fe, seguramente hay registros en tu memoria como ciudadana, como han quedado en muchas y muchos habitantes de la ciudad capital de esa provincia, cicatrices, memorias de aquellos acontecimientos ocurridos entre el 29 de abril y el 3 de mayo de 2003, durante la gobernación de Carlos Reutemann, y 4 años después, entre el 26 de marzo y el 4 de abril de 2007, cuando el gobernador era, por entonces, Jorge Oveyre. Y como está este Tramas dedicado también al agua, y antes de entrar a las problemáticas desde el punto de vista de lo que involucra todas las consecuencias de esa inundación, ¿qué ha quedado en tu memoria como habitante de lo que en algún momento se denominó, no sé si en la actualidad lo sigue siendo, Santa Fe de la Veracruz? Bueno, ese episodio yo lo viví desde distintos lugares. Yo era estudiante cuando la ciudad de Santa Fe se inundó. Era estudiante, estaba transitando la primera etapa de la universidad. Bueno, yo soy abogada, así que eran los primeros años en la Facultad de Derecho para mí, que era una experiencia hermosa, y ese año fue como muy convulsionado para todos. Obviamente para todos mis compañeros, para todas las personas que yo conocía de mi rango etario, pero puntualmente para mí, individual y personalmente para mí, porque con mi familia fuimos inundados, o sea, estuvimos, digamos, dentro de la zona que fue afectada por la inundación. Carolina Filipón, magíster en Derecho Ambiental y Protección del Patrimonio Cultural. Creo que todos se deben acordar, y si no lo recuerdo, un tercio de la ciudad quedó bajo agua, que era agua que se desbordó del río Salado. Y fue bastante traumático. Al principio era como no poder entrar, no éramos conscientes de lo que estaba sucediendo. Fue un momento como de mucho pánico, mucho miedo. No entendíamos qué era lo que estaba sucediendo, y bueno, con el correr de los días se fue formando algo así como una conciencia colectiva, ¿no? De todas las familias que estábamos afectadas, de qué era este fenómeno con el que nos estábamos topando, que teníamos que encarar, y bueno, y los días venideros y las semanas y meses venideros fueron igual de traumáticos, porque si bien el agua en un momento empezó a retroceder luego de que se tomaron algunas medidas, como la voladura de una de las avenidas de circunvalación que permitió el desagote y otras medidas de ese tipo, igualmente quedaba por delante un montón de otros desafíos, que era como la reconstrucción de la vida cotidiana y darle un sentido nuevo, porque el sentido que todos teníamos de nuestra vida diaria había cambiado para siempre. Esa, creo yo que esa fue mi primera experiencia, mi primera vivencia personal en relación al tema agua. Y yo en ese momento, como les cuento, no estaba graduada ni siquiera, no me había decidido por involucrarme en el estudio de este tema desde la perspectiva del derecho. Y sin embargo ya estaba viviendo algo relacionado a eso. Fue muy fuerte. Lluvia sobre inundación. No parece haber tregua para el sufrimiento de nuestros hermanos de Santa Fe. Los evacuados que dormían en carpas debieron ser evacuados de nuevo y la crisis podría agravarse por el mal tiempo. El panorama no es nada alentador. ¿Por qué? Porque si llega a llover 60 o 70 milímetros, el Salado ya no puede absorber, está supercargado de agua y eso puede repercutir en la ciudad de Santa Fe. Está lloviendo en nuestra ciudad. Entre el 29 de abril y el 3 de mayo de 2003, las lluvias se concentraron en el cauce bajo del río Salado y se acumularon 1.400 milímetros de agua, provocando el crecimiento desmedido de su cauce. El 28 de abril, el río Salado entró por una brecha del terraplén. Las obras de las defensas estaban inconclusas y de este modo, el río logró avanzar de manera indetenible hacia el centro de la ciudad de Santa Fe. Pero las imágenes de Santa Fe desde el aire impactan. Toda una ciudad bajo el agua, con los accesos cortados y una población aislada. Estamos aquí en Barrio Alfonso. Usted el agua, nos contaba, le tapó literalmente la casa, le llegó hasta el techo y usted se instaló en carpas acá arriba, ¿no? Sí, estuve dos días durmiendo fuera de casa en la Escuela San Francisco y después de ahí hasta el día de hoy quedo acá. Los terraplenes, que debían servir de defensa, ayudaron a que las aguas se embalsaran en la capital de la provincia. La nómina oficial habla de 23 personas fallecidas como producto de la inundación. Sin embargo, organizaciones no gubernamentales y familiares de las víctimas fatales consideran que la cifra llega a 160 muertos, contando a quienes no superaron las consecuencias tanto físicas como psicológicas de la tragedia. El agua volvió a golpear las carpas y el miedo volvió como si nada. no tenemos nada, nada, toda la ropa mojada, pedimos por todos lados, pero no tenemos ayuda de ningún lado. Por favor, si nos... perdimos todo. En Santa Fe las aguas cubren sueños de niños desolados y ahogan con furia incontenible las penas de los evacuados. Un ángel se desploma en llanto cuando descubre el desvarío del ala oscura del salado que tapa todo lo querido. Desesperados los querubes toman los cielos de la tierra y con sus lápices de nube pintan a dioses a las guerras. El mundo llena los balcones y exclama al fin: esta es mi lucha. Pero el señor de los cañones no mira al cielo ni lo escucha. Pobres los ángeles urgentes que nunca llegan a salvarnos. ¿Será que son incompetentes o que no hay forma de ayudarnos para evitarles más dolores y cuentas del psicoanalista? Seamos un tilín mejores y mucho menos egoístas. Seamos un tilín mejores y mucho menos. Tramas. Alrededor de tanto la de 2003 como la de 2007 se fueron, por lo menos en los medios, y también no debo dejar de mencionar en el campo académico, tejiendo distinto tipo de debates en torno a lo que genéricamente, Carolina, se denomina las causas y, sin hacerlo mecánico esto, las consecuencias de un desborde como los que estás mencionando. Hoy, con la distancia que brinda el tiempo, ¿qué ha quedado aclarado y qué cuentas pendientes todavía están allí dando vueltas tanto en los debates acerca de medio ambiente como en los debates jurídico-legales? Bueno, la pregunta que me estás haciendo es realmente una pregunta que justo pone el dedo en el punto más álgido o en el punto más sensible, ¿no? ¿Qué es lo que nos queda como sociedad a partir de estos episodios? En mi caso, yo viví personalmente la inundación de 2003, no así la inundación de 2007, que fueron los dos, estos dos casos de inundación, fueron por causas diferentes. En el caso de 2003, la causa había sido el desborde del río Salado, mientras que en 2007 fueron por lluvias, es decir, un periodo donde el régimen de precipitaciones varió muchísimo. Y bueno, la infraestructura de la ciudad no estaba dando abasto en ese momento. Y otra característica que por ahí permite diferenciar un episodio de otro fue puntualmente el cambio de gestión de gobierno municipal. Eso fue una transición que fue como un parteaguas, valga la redundancia, porque desde 2007 en adelante comenzó una nueva gestión que puso especial atención y mucho hincapié en dotar, digamos, a la ciudad de una infraestructura mucho más moderna que le permita resolver los problemas hídricos que siempre hemos tenido. Para quienes por ahí no lo sepan, pero creo que, bueno, es una cuestión media de geografía básica, ¿no? Santa Fe es una ciudad que está en un nivel muy bajo y está bordeada por ríos. Entonces, que nos sucedan estos episodios era algo que todos podemos prever, que la ciudad tiene que contar con herramientas, no solamente de infraestructura, muchísimas otras herramientas, como para enfrentar situaciones de esta naturaleza. Y con el tiempo, volviendo un poco a la pregunta que me hacías, con el tiempo lo que ha sucedido es que nos empezamos a hacer una serie de interrogantes a nivel social y, bueno, desde lo académico también, acerca de, bueno, ¿cuáles fueron las causas? Y esas causas, ¿se podrían haber evitado? ¿Se podrían haber prevenido? ¿La planificación podría habernos dado quizás otro escenario como para soslayar los efectos que esto tuvo socialmente, económicamente, en el ejido de la ciudad? Y bueno, a partir de ahí, en mi recorrido, y también en un recorrido que he hecho dialogando con otras, no son colegas porque no son abogadas, ¿no? Pero dialogando con gente de las ciencias sociales, con quien he tenido el gusto de sentarnos a escribir o de sentarnos a discutir sobre estos temas, las causas de estos fenómenos, por lo menos de la inundación de 2003, fueron antrópicas. ¿Qué quiero decir con antrópicas? O sea, estos fenómenos fueron desatados a partir de hechos humanos, de la intervención humana. Pensemos que si bien la ciudad está edificada o está planteada entre dos ríos, hay un montón de obras de infraestructura que han sido planificadas deficientemente en algunos casos, en otros casos de modo incompleto, por el hombre. Y cuando me refiero al hombre, obviamente que estamos hablando del Estado, que es quien se encarga de la obra pública. Muchas veces se lee por ahí y se habla de estos temas en términos muy impersonales, como la ciudad se inundó, o la catástrofe, o el desastre. Bueno, eso parecería atribuirle lo catastrófico, lo desastroso a la naturaleza, ¿no? Como el río, es como si el río hubiese crecido de un día para el otro de manera exorbitante y el hombre nada podría haber hecho. Y eso no es así. Y esas reflexiones, ¿no? Observar lo antrópico como un factor que interviene en la naturaleza también permite empezar a pensar en distintos niveles de responsabilidades. No solamente desde la gestión, sino también desde lo legal. Pensemos que Santa Fe por ese entonces no tenía herramientas legales ni herramientas de planeamiento que le hubiesen permitido soslayar eso. Santa Fe no contaba en 2003, por ejemplo, con un plan de contingencia. Cuando en algún momento la ciudad se iba a inundar, porque tenemos un historial de inundaciones. Santa Fe ya ha sido inundada en otras épocas, por lo tanto era algo que en algún momento podía llegar a ocurrir de nuevo. Y a pesar de eso no teníamos todas estas herramientas. Entonces, por eso vuelvo a esto de haber empezado a discutir las causas, permite un poco desmistificar, dejar de hablar en términos tan impersonales y empezar a poder pensar en categorías de responsabilidad, categorías de herramientas legales o de planeamiento o de infraestructura de cara a enfrentar este tipo de situaciones que atraviesan a toda una ciudad. Entre el 26 de marzo y 4 de abril de 2007, cayeron en la ciudad de Santa Fe 437 milímetros de lluvia, dejando un total de 3 muertos y 26.000 evacuados. Hay que ir allá donde la gente necesita más. Ya lo está tapando el agua y ya hay gente que no sabe nadar, hay chicos y ancianos. Eso nomás quería decir. No tengo colchón, no tengo cobija, no tengo ropa, estoy con esto. Estoy sucia. No puedo estar así. Yo tenía todo en mi casa, todo, todas las comodidades, perdí todo. Todo el sacrificio de toda una vida lo perdí. Todo, pero... ¿A qué hora más o menos va a llegar el agua acá? Porque yo me estoy evacuando solo y quiero ver si tengo tiempo, por favor, que den información a ver si Santa Rosa de Lima se va a llenar de agua o no, o si no hay peligro todavía por unas cuantas horas, que den esa información, por favor. Obey, Hamerly, Reutemann, Álvarez, el intendente, que venga a dar la cara ahora. Que ellos vengan a dar la cara ahora. Que se juegue por el pueblo ahora. ¿Sabés que muchas veces, cuando tratamos estos temas, y más como en tu caso con el relato en primera persona, de algo que luego se va a convertir en un objeto de estudio para tu desarrollo y trayecto profesional, nos interesa imaginar esta figura metafórica, leer lo ocurrido como si estuviéramos viendo el espejo retrovisor que tenemos en un vehículo mientras vamos andando, y buena parte de ese panorama lo acabas de mencionar cuando hablaste de medidas de contingencia inexistente, y como en todo vehículo también por delante está el parabrisas que ya no nos muestra un paisaje de lo que pasó, sino un paisaje de donde uno está, ¿qué diferencias y qué similitudes hay, o como se dice en el campo académico, cuál es el estado del arte actual si tenés que utilizar las mismas variables para hoy analizar este fenómeno, esta problemática, centrándote en la provincia de Santa Fe? Bueno, me parece muy linda la metáfora que estás usando, ¿no? Esto del parabrisas y poder ver la situación como un paisaje. Hoy creo que tanto la ciudad como la provincia de Santa Fe tiene muchas otras herramientas. Un poco porque a la fuerza tuvimos que aprender a partir de estos episodios lamentables que se cobraron vidas, que se cobraron muchísimos daños patrimoniales, un montón de familias, recordemos que perdió muchísimo, de lo que cuesta, digamos, toda una vida lograr. Y a partir de eso nos quedó como poco tiempo para aprender velozmente la lección y empezar a diseñar nuestras propias herramientas. Hoy les decía algo así como un parteaguas fue un cambio de gestión. Bueno, ese cambio de gestión en esa época empezó a capitalizar herramientas que las diseñó en el momento y con las que antes no contábamos. Hoy eso es algo que sí hay, de lo que hay que echar mano si nosotros volvemos a enfrentar un episodio de aquella naturaleza, que ojalá no suceda nunca más, pero nunca estamos exentos. Amén de eso, que sería, por ejemplo, que la ciudad de Santa Fe hoy tiene un plan de contingencia, un plan de evacuación, el municipio monitorea mucho más de cerca todos los problemas de riesgo hídrico, y acá introduzco algo que es una frase, digamos, que empieza a aparecer cada vez con más frecuencia cuando uno entra a leer temas de estas características, que es la cuestión del riesgo, en este caso hídrico, pero que somos una sociedad que está muy marcada por esto, ¿no? Por la presencia y por la multiplicación de riesgos. Bueno, ese es uno, ¿no? El plan de contingencia, planes de evacuación, el monitoreo por parte del municipio, sin ir más lejos, cada día que llueve, tenemos avisos a través de todas las redes sociales, correos electrónicos y todos los medios de información que nos bombardean de no saquemos la basura, tratemos de que las bocas de calle no estén cubiertas de residuos que puedan obstaculizar el drenaje del agua. Después la conclusión de obras públicas que en su momento habían estado inconclusas algunas y otras construidas de modo más deficiente. Carolina Filipón se recibió de abogada en la Universidad Nacional del Litoral. Filipón fue becaria de doctorado del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET, en el Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales del Litoral. Durante 2011, 2015 y 2021, la abogada Carolina Filipón se desempeñó como becaria y asistente de cursos de la Academia de Derecho Internacional de La Haya. Otra cosa que también es importante y que yo, por lo que en su momento investigué este tema con una colega, tampoco se le había prestado demasiada atención, era el monitoreo del río, el monitoreo de cuánto se eleva el río, cuánto desciende, bueno, las estaciones que miden, digamos, el caudal del río durante un buen periodo de tiempo, que fue justamente la década del 90, esas estaciones estuvieron completamente abandonadas. Entonces eso habla de que la información que se podría haber recogido en ese momento no era de interés para el Estado. El Estado no estaba poniendo su atención, digamos, en tener una trazabilidad del comportamiento de los cursos de agua. Entonces eso hacía muy difícil poder predecir un fenómeno de esta naturaleza. Y además de eso, eso en cuanto a lo local, por lo menos a la ciudad de Santa Fe y al área más metropolitana. Pero por fuera de eso, hoy la provincia, por ejemplo, cuenta con una ley, que es una ley, de aguas, que hasta hace muchísimo tiempo que este tema no se discutía, por lo menos acá en la provincia de Santa Fe, y es una ley que fue publicada en el año 2018, y que es realmente ejemplar a nivel nacional, o sea, fue realizada por un grupo de investigación muy probo, con cientistas de distintas disciplinas, tanto sean ingenieros hídricos, gente dedicada al ámbito del derecho ambiental, del derecho constitucional. Entonces, tenemos legalmente una herramienta que es muy valiosa, muy, muy valiosa, y que además ha recuperado experiencias en torno a gestión de aguas de otras partes del mundo. A la hora de sentarse a legislar sobre estos temas, hay gente que está haciendo un estudio de derecho comparado sobre cómo naciones que tienen las mismas dificultades que tenemos nosotros, por nuestras características geográficas, elaboran este tipo de instrumentos legales. Y eso es un plus que se incorpora dentro de este paisaje del que estábamos hablando. Hoy en Tramas, Ciclo Agua, el Estatuto del Agua en el Derecho Global Ambiental, con Carolina Filipón, capítulo 1. Queríamos tomar agua de lluvia, como cuando pendejos, sin miedo al malestar. Queríamos pisar baldosas flojas para empapar de frente al primer gil calento, y también patear por la orilla del mar, hundiendo los pies en la espuma fría, o cruzar el río sin saber nadar, por puro placer, sin ninguna red. Queríamos pegarnos un buen baño para lavar las culpas de tanta rigidez. Rebalsó tu vaso, te aviso que para mí es el vicio de este payaso sin risas, que de lágrimas se ahoga. Tiré la soga, el barba no dio bola. Dijo, hijo, no te inundes, sos el último en la cola. Dejamos pasar el tiempo que nos condena, qué pena. Y la mierda que nos rodea aún queda. Zapatos rotos, cordones flojos y un sueño. De nuestro mundo somos dueños. Queríamos saltar sobre los charcos con zapatillas blancas, para que se enoje mamá.